Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú sí que estás, preguntas por qué, la amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar el peso de su cuerpo. Laura no está, eso lo sé, y no la encontraré en tu piel. Ese permiso, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Esta noche intentaré una tregua, ya no quiero pensar más. Contigo olvidaré su ausencia, y si te como a ver.